qué gusto amanecer en tus brazos, mi amor. Qué rico es pensarte, tan pronto sale el sol. Qué gusto irme a dormir con la luna en el bar.